Somos Aguas, somos radio. Buenas tardes, chavales. Las 4 menos 5 del miércoles, aquí en pleno sol, en la puerta de la universidad, dando las noticias que más os gustan. Como entrada, me parece destacable la apertura total del pasillo, chavales. ¿Qué es lo que con el pasillo? Yo no lo he visto todavía, ¿está visto entero ya? Sí, han quitado el muro entero, los hierros esos que colgaban también fuera, la puerta fuera y los... Ha ido el pladura a tomar por... ¿Pues se puede fumar o se puede fumar? No se puede fumar ya. Ahora está abierto ya, eso... Pero ¿cómo ya no se puede fumar? ¿Hay seguratas? No hay seguratas, no hay ni seguratas ahora. Es que no hay gente tampoco. Está free de verdad, pero tampoco hay gente. Está la mítica del pasillo. La mítica. O sea, está Buffy. Los de Buffy. La mítica squad. No, estaba solo la mítica, la piba mítica. Ah, la piba mítica de Buffy. Y... hacia allí. Y no había nadie más. Hay que ver... estaba fumando, La comunidad, que hay que ver qué hacen, tío. Porque en principio, cuando nos reunimos el último día de clase, que se cerró la facultad y nos quedamos aquí con la decana, sí que parecía que había presiones, desde luego, porque se construyera. Porque todo eso era por lo de... ¿Cómo se llama? Gestión de riesgos, protección de riesgos. Sí, no me acuerdo, pero sí, me acuerdo. De gestión de riesgos, los que lo cerraron por eso, porque se le cayó un... Alguien estuvo jugando a fútbol, parece ser. Sí, algunos hijos los de Paco Sanz. Algunos hijos de la gran puta. Hay que ser puto su normal para ponerse a jugar. Para ponerse a jugar al fútbol en el pasillo. No, y otros con katana, si la hostia. Con puta katana, pero ¿qué hace la gente, tío? ¿De qué van? Y eso, y se cayó una placa del techo a algún trabajador y la han cerrado. No sabemos el estado del trabajador. ¿Pero no sabías que fue por eso? Lo vimos hospitalizado. Ah, vale. No sabemos. Pero como se le haya caído eso a alguien, eso es alto, además, ¿eh? Sí, sí. No, es que lo mismo está muerto. Sí, la verdad que no es para reírse, ¿eh? No, es un tema serio. Sí, de que no hace ni puta gracia. Es una putada que se te caga eso en la cabeza. Putos hijos de puta que juegan al fútbol en el puto pasillo, ¿eh? El mundo está lleno de subnormales. Pero bueno, ahora está guay. Mientras, yo creo que si no fuma la gente y no hacen un fiestón ahí, no se quejará la gente, ¿no? Habíamos pensado que intentar impedirlo. Si intentan construirlo... ¿El qué? Intentar impedirlo. ¿Otro muro van a construir? La movida es cuando... Es que esa era la idea. Y de hecho se dijo que se iba a construir un muro más fuerte. Ahora de hierro entero. A que lo tire ahora las feministas. A tirar el muro de hierro ahora. Algo un poco acuñado. Pero... Es el papel. Pero habría que evitarlo, que lo construya. Yo lo que no sé, a no ser que se pongan por la noche, sí que se puede evitar fácil, vaya. Te imaginas. Bien, no, pues, por las noches, o sea, ahí. Todo de ladrillitos a nosotros. A poquitos. Pico, pico, mazo. La cosa que estaría guay que se pusiesen puestos ahí, ahora. Yo quería llevar no circula nadie. La mesa de ping-pong. Pero si tú pones los puestos ahí, sí, la gente va circulando, ¿no? Pues aunque sean los puestos de comida y demás, a lo mejor solamente por el hecho de no hacer bajar a los alumnos un piso más abajo, igual ya lo del café mismo. Ya, pero también la vaina es que todas las clases están puestas. Pero es verdad que tienes que ir de hasta allí, claro. No es que esté lo de la escalera como está ahora abajo. No, ya antes también la cafetería estaba allí, rollo, si querías algo, te movías para allá. Claro. Pero ahora... Habría que poner algo para la gente que va a la biblioteca, porque eso en verdad la gente que lo usa es la gente que va a la biblioteca. Pues se puede meter café, sí, en la biblioteca. Sí, joder, que sí. No, pero si me refiero más a algo... Eso, ya que la gente no va a poder salir a despejarse a fumar... Pero es que claro, lo de la mesa de ping-pong sería bueno, pero es que no pega un cagado ahí ahora. Igual tiras otro tozo. Yo lo veo, la mesa de ping-pong ahora. Sí, yo ahora es cuando más la veo, la mesa de ping-pong, tío. Pero es que ahora con el buen tiempo yo la intentaría dejar fuera. Estamos en febrero, o sea, es que lo vimos la semana que viene, hace frío otra vez. Bueno, ya, pero lo mismo la semana que viene no hay mesa de ping-pong ni de coña. No hay pasillo. Estoy intentando construir una mesa de ping-pong con tablones que me encontré en la basura. Joder, a ver qué es lo que pasa. ¿Y sabes cuál va a ser la red? Una cortinilla de estas de puertas, así, de las que caen... Ponte un cartón de red. O también, claro, que pudiera ser un cartón de red, sí. Podría ser cualquier cosa. La cuestión es que pare la bola, con eso es suficiente. La bola de ping-pong no es tan... Y he pensado que si ponemos puesto de café en la chispa, poner algo ahí, en plan, llevar mis palas. Alquiler y poner de palas. En plan, palas por el DNI. Alquiler de palas. Y ya está, y tú activas la mesa ping-pong y torneito en brevas, ¿eh? Sí, sí, sí. Apúntate en nuestro Instagram, al torneo nuevo de ping-pong. ¿Cuál va a ser nuestro Instagram, chavales? Hay que meter los nombres. Bueno, Somos Radio, ¿estará pillado? Arroba Somos Radio. No creo que esté pillado. Si yo pones Somos Radio 2. ¿Y si está pillado? Claro. El real. Si no encontráis Somos Radio 2. Gente. ¿Eh? Somos Radio 2 en Instagram. Hay que empezar a hacerlo, community. Ah, si me toca. Hay que empezar a moverlo. Sí, bueno, sí. Yo no lo sé. Yo no sé gestionar eso como tú, eso está claro. Joder, pues tiene el mejor Instagram en toda la facultad, de la vez. Guaje Fútbol Club. Es que qué cuenta. Yo, por cierto, 7, Guaje Fútbol Club, 8 o 7. ¿Cuántos fueron? ¿Qué fue? 8. Que perdía hasta la cuenta. No, el Cañas 3, yo 1 y Aguado 4. Pasa que nos lo contaron mal, ¿no? Sí, pues, Guaje Fútbol no sé Club que... 8, ante la incompetencia de la Liga Interna, que nos ha puesto 7, Le Bois 3. Fue un partido igual, estuvo bien. Yo me reventé. Tú entraste que parecía... Con la pata chula entraste. Pues hoy he ido. Parecía atletizado, ¿sabes? Ayer iba con el tobillo torcido, tío, todo reventado. Sí, es que daban palos los hijos de puta, No, llevaban más palos, yo creo, Pero bueno, bien jugado. Bien jugado. Ah, bueno, otra cosa que quería comentar es que se ha empezado a movilizar dentro de la uni como gente que se quiere juntar para coordinarse, para luchar contra la problemática que se está viendo en Israel contra el pueblo palestino y el genocidio que están montando allí. Y quieran eso, coordinarse un poco para conseguir como que la Complutense se declarara como una universidad libre de apartheid y que eso ya abiertamente en contra del régimen israelí que atenta contra la población palestina. El 21 va a haber un taller interno a las 4 de la tarde, creo, a las 5. Esperaros por ahí a las 4 de la tarde, me ha dicho Julia. El 21. 21 que cae en algo, en un día, en la semana. Entre lunes y viernes seguro, No, pero iniciativa muy interesante. ¿Hay alguna iniciativa que hayáis visto este año? Tiene que haber algo guay. ¿Cine Somos Aguas? ¿Cine Somos Aguas? El otro día, bueno, Cine Somos Aguas, que ya has comentado nuestro colega en su sección de radio, en su sección de... ¡Arte! Sí. Pero bueno, sí. Ah, bueno, ya lo comentaste el otro día, más o menos por encima. Sí, que pretendemos hacer un ciclo para dentro de 2 semanas, o sí, más o menos. Ole, ¿qué fecha? Ni idea. Nos gustaría, el día seguramente sea los martes, pero no tenemos nada pillado todavía y la hora a las 4. ¿Cuándo los hicimos el cuatri pasado? ¿A las 4? Eran a las 4, sí. Lo que me moló, ¿Qué va a ser el nuevo ciclo? El nuevo ciclo va a ser de el capitalismo y su evolución y la idea es empezar un poco... viendo cosas del capitalismo más tradicional, de la problemática de los obreros que se dedicaban a trabajar en fábricas y ya. Pasaremos luego a comentar la crisis económica mundial de 2008 como un punto de inflexión en el capitalismo. Y luego pues nos gustaría acabar, o sea, no está muy definido todavía, pero nos gustaría acabar con cómo esos mismos obreros con los que hemos empezado, que trabajaban en fábricas y ya y que era de lo único de lo que manejaban, el sistema de ahora, que es un capitalismo más cool, que se ha tecno-digitalizado, pues les excluye del sistema. Y esa misma gente ahora ya necesitan para acceder al paro un ordenador, muchísimas cosas. El otro día estuve viendo un vídeo y me hizo comerme un hijo de perra que lo puso ahí en Instagram, en plan, lo tienes que ver, tal. Y me lo vi en 10 minutos y luego eran dos partes y se iba hasta la media hora. Pero claro, la primera parte era como que te dejaba, hijo de, sabes, tengo que ver la segunda. Y hablaba de eso, de cómo las nuevas tecnologías están haciendo que la gente preparada sea cada vez menos y que, y que la clase media se esté reduciendo un huevo. Sí. Está una distancia muy tocha entre gente no preparada y entre la gente que ya no tiene nada que hacer porque sus trabajos los hacen máquinas. Claro, exacto, esa es la idea. Y la gente que son los que diseñan las máquinas. Exacto. Y que entre medias hay, pues eso, poquita gente. La mayoría son gente que y está ya muy... Y la peña que tiene conocimiento para generar esas máquinas... Está más precarizada que la hostia. Exacto, es que ahora... Te dicen que un informático cobra bien, pero un informático el trabajo medio son 1.200 pavos. Pero te juro que luego te levantas... Que es verdad, que yo estuve ahí. O dice Caña que es informático. Es que soy medio informático, que sé de qué hablo. No, medio no. A ver, no, es tampoco. ¿Eh? No es tampoco. El sueldo de un informático en general no es tan bajo. No son muy altos. Están saliendo cada vez más curros, que es trabajar todo el rato desde casa y cobrar una puta mierda. No, están saliendo curros de mierda, pero en general. No es tan bajo. Informático más de 1.200 sí que cobra. Sí. Yo habría entrado cobrando 1.400. Y es verdad que luego tarda en subir. Claro, pero bueno, entras en la estructura esa de pirámide y que a saber cuánto te dura y que nadie se compromete ya. No, bueno, las consultoras y esos rollos que... sí que te pagan medio bien, pero es una vida de mierda, claro. Sí, a los 40-50 años, la mayor parte de empleados que trabajan de programadores... Si es que eso es la clase alta, ese es el problema, que eso es la... Terminan con depresión. Que eso ya es, bueno, eso sería la clase media, claro. La clase media, que ahora son esa gente que tiene estudios Pero tener estudios ya no es clase media. En España hubo un boom de estudios. Y... lo que tiene estudios para estar detrás de las máquinas, esta me refería. Sí, lo que dices tú, que los informáticos no cobran tanto, pero que los informáticos son un poco la clase media. Está claro que la clase alta sigue siendo la de siempre. Pero es que ahora es eso, o eres informático, o manejas mínimo Office y cosas así. Luego, o es que hay poco curro, te toca eso, estar de cara al público, vayas todo. A mí estar de cara al público me parece lo... Sí, se pagará bien. El sector servicio. ¿Cómo se paga el sector servicio? Los camareros de la embajada, la verdad que nada en dinero. ¿Qué es eso? No, pero son curros muy precarios. O sea, todo lo que es estar de cara al público, te contratan para una campaña de Navidad, claro, de un mes, y a lo mejor cobran 1.200 euros que te crees ahí el de Amazon, ¿sabes? El de manejando Amazon. Guita, y al mes que viene está fuera ya. Justo, sí, suena bien. Que si estuvieses cobrando 1.200 con la seguridad de que al año siguiente van a estar cobrando 1.200, pero igual que esto de la cafetería, ¿no? Que tenía contrato de un año solo. Bueno, y hay gente con menos. Claro, claro, pero me refiero... que ya esto más o menos es una posición que se considera más o menos buena. Que no, que está claro. La vida, es que la percepción de la vida ha cambiado un huevo, tío. Ha cambiado un huevo. Antes cuando eso... era joven, ¿cómo era, tío? Antes mileurista era... bien. Mileurista. No, al revés. Antes mileurista era como... o sea, bueno, puto precario de mierda. Sí, el tonto. Y ahora está. Y ahora ganas 1.000 euros, 1.200, y parece que tienes que dar las gracias, tío. Bueno, ¿la decana? Ay, la decana se nos va. ¿Sí? ¿Se va? Ah, ¿no estabais aquí? No. Pues no sé... La decana, no la sé que iba de Maja, que a ver, la amiga tuya era... La decana mujer. Legal. Mi posición hacia la decana es que es una piba legal, sí, pero que la loca pues está en un sistema y que va contra nosotros. Como Pedro y la Sánchez. Loca no se pone de nuestro lado. A Pedro Sánchez está claro que es lo más rojo que hay. Pero claro, si está en el PSOE, pues ¿qué va a hacer? Y eso, y parece ser, es que no sé para qué universidad, ¿eh? ¿Vosotros lo sabéis alguno? No. Que el Castells la había nombrado, la el quería... ministro de universidades, el Castells. Ya. Castells había pedido a la piba esa para que fuera, para que llevara no sé qué universidad, es que no sé cuál es, la Carlos III, no sé cuál es, tío. Sí, o sea, y, sí. Y la loca ha dicho que sí. Qué suerte. O sea, se la loca ha dicho que sí, lo que va a tener que hacer ahora es dejar a alguien en su puesto que ella considere. Pero sí, en principio se va a ir en algún momento. A ver, hay que hablar con ella. Ojo, la decana cómo maneja con el poder, Si es que... vaya vínculos, Tendrá sus friends, la decana narca. ¿Cómo es su nombre? No, ¿eh? ¿Cómo es su nombre? ¿Tú que eres fan? Yo no sé el nombre de la decana. Bueno, y... así no se me ocurre ninguna otra noticia que fuéramos a comentar. Ah, sí, lo de los nuevos 20 chavales, que los otros días se nos acercaron aquí. Pues nada, que hay una nueva asociación haciendo trabajo. De hecho, creo que hay varias asociaciones que han salido este año. El otro día estábamos hablando de tres locales nuevos que se pretende abrir para nuevas asocis y que a ver qué es lo que traen. Por ahora yo tengo cero conocimiento, la verdad. Pero el otro día se nos acercaron los de los nuevos 20, que dijeron, son unos chavales de política, creo que dijeron, ¿no? Y pues nada, pues hacen un poco ahí rayo... muy rayo la chispa, ¿no? Sí. Quieren... pero más a nivel estudiantil. Sí, todo centrado en un nivel estudiantil y también hablaban de los trabajadores de la facultad. Sí, sí, me parece. Problemáticas de los trabajadores de la facultad. Y se metían en feminismo y LGTBI. Sí, y tratar desde una perspectiva de izquierda algo, plan, los problemas de los estudiantes en la facultad y lo que se sufre aquí, que bueno, está guay la idea. Y... a ver qué hacen. La promoción por las mesitas. ¿Qué dices, Julia? ¿Qué te comentas? ¿De qué? Que me han robado las gafas. ¿Sí? ¿De Julio? Joder, tía. Ya le iba a decir. Bueno, queremos que nos mandéis a vuestro consultorio vuestras opiniones sobre el nuevo chaval de Cambridge que pasea por aquí. Ay, mira. A ver si nos pudierais mandar unos audios guapos para ir comentando la jugadita sin ningún tipo de hate, por favor. Un legado con la gente que está haciendo su trabajo aquí, ¿eh? Queríamos también hacer un evento un día para hacer derrapes aquí en el ¿Cómo? En el aparcamiento. El 28 a 6, chavales. No va a haber nadie conmigo. Ya empieza y nada. Solo empezar a hacer derrapes. Se me ocurrió anoche en la cama. Dije, me voy a echar unos derrapes. Lo voy a decir en la radio a ver si la gente me viene aquí con los coches. Para darme un videoclip, tío. Como toda la gente. ¿Vas a sacarte mitad de rap ya? ¿No? La de COVID. La de Cobel, es que el otro día me puse a grabar, tío, y cuando lo grabo me suena entrecortado, tío. Pues sacate, no sé, helicópteros en vez de coche ya, ¿no? Joder, no me acuerdo cómo se llama, pero en los estos los programas de grabación, el pin y la RAM se te saturan mucho. Ya, eso me ha dicho Miquel, ¿no? ¿Sabes? ¿Y cómo se puede solucionar? Eso, le tienes que bajar la cantidad de datos que te coge a grabar. Informático, ¿eh? Hombre, ya te he dicho. Si alguien quiere contratar a Caña, 1.200 euros y lo tienen ahí. Con 1.300, tío, la gloria. Con 1.200 euros trabaja 20 horas ya. Por lo menos. Desde casa. Al día. Qué gusto, ¿eh? Qué maravilla, ojalá vivir así. ¿Y qué es lo que con el Fuela, Abel, tío? Pues has dejado ahí. ¿Qué es lo que con el Fuela? Qué equipazo la, ¿eh? No. Está muy en la onda de la Complutense, además de la Facultad de Política. ¿Sí? Está muy relacionado a todo. Sí, claro. Hay una anécdota, sin más. A ver, a ver. No confirmo, pero creo que he sido el primer jugador en la historia que lo han expulsado dos veces en su partido. Sí, yo no te... ¿Cómo? Sí, sí, es el primer. Pues yo traigo aquí a la sección el fútbol del cinturón sur de Madrid. Los marginados, los sin voz. La historia de Cristóbal, que... jugador del Fuela, que el otro día, jugando contra el Girona... Contra el Girona, además. Sí, partido de élite. Joder, Girona es... Ni un Madrid-Barça, Girona Fuela. Y fui al choque con un chaval, que de nombre y documentado, porque no sé quién es. Sí, no, yo tampoco. Y... Ya te vas a preparar la sesión, a ver. Y le dieron fuerte y le echaron roja directa. Y el tío se fue cagando en todo al vestuario. Y el árbitro fue al bar y comprobó que no era falta de roja directa, sino de amarilla, sin más. Entonces tuvieron que ir a buscarle al vestuario. Y seguía enfadado el tío, ¿eh? Estaba con las botas puestas, pero seguía enfadado. Y le trajeron para el campo diciendo, oye, que no te has expulsado, que vuelves. Y volvió, pero volvió tan enfadado que volvió de frente al tío con el que la... Estoy contándolo bien, ¿verdad? Volvió de frente al tío por el que la habían expulsado a insultarle y según entró en el campo, roja directa y otra vez para el vestuario. Otra noticia deportiva muy interesante. Que me quedo. Creo que los guays del club deportivo no se han apuntado al equipo baloncesto en la liga de la Complutense. Entonces este año es posible que no estemos representados. ¿En serio? No va a haber equipo de sociología y políticas en la liga Complutense. Esperemos que se pueda solucionar. Se podrá hacer algo, en plan, no es la Federación Española, ¿sabes? Será ir a apuntarte, ¿no? Y decir, oye, que no se han apuntado. Es que ya han sacado los emparejamientos. Estoy fuerísima, entonces. Sí, sí. Vamos a ver qué lo que... ¿Alguna otra noticia? ¿Any new about the university? Porque es que Alex estaba tomando el pan y yo pensaba que lo de la esta. Bueno, como última noticia, Cañas se ha dispuesto junto a Carmen a ir a hablar con... ¿Con quién has hablado? No me he encontrado a nadie. Ok, no han encontrado a nadie. Pero esperemos la semana que viene. Para una sección súper interesante, pero no había nadie. Tiene una sección interesante pintando el pasillo. Para la semana que viene. Además, que eran majetes los que están en la primera planta, la de trabajo social. Son bastante majetes los que están en el bebé de ahí. Oye, ¿tenemos la canción de Samu para despedirnos? Ni de coña, ¿no? No, yo por lo... ¿Alguien la sabe hacer? Venga, tú la haces y yo digo Somos Agua, Somos Radio. Ya la he dicho. Hacerlo bien. Pero esto es una prueba, ¿no? No. Esto es entrenamiento. No. Esto va ya... Esto está subido. Esto está subido ya. Está siendo retransmitido en directo. Esto tiene... Esto es enlata. Ay, en la aplicación esa hay, ¿eh? Tan guapas. Sí, que está muy bien. Pero es que todos lo se pueden de 15 minutos. A ver, ya, ahora, yo lo que di, por eso dije que mejor otra. ¿Somos graciosos, chicos? Muchísimo. Sí. Wow. Así, más risa. Ríete otra vez, que no se ha escuchado. Ay, Bueno, veis todo el support que tenemos, ¿eh? Esa es que la hacemos bien. Pues nada, pues, ¿alguien quiere aportar algo más? Cállate, hombre. Cri, cri, cri, cri. Bueno, cállate, hombre, de Julia. Nos despedimos. Esperamos que tengáis... Está contento el chaval con la iniciativa. Joder, está aprendiendo, ¿no? Hombre, yo le metí más la risa y luego los cri, cri, cri, cri. Porque nadie contestaba. Joder, ¿cómo se te ha ocurrido? Un silencio incómodo, un grillo. Bueno, esperamos que tengáis una buena semana. Confiemos en que os haya gustado la sección. Esto en cualquier momento estás hablando de tus mierdas y te das cuenta de que está retransmitido en directo y todo, ¿sabes? Y buenas tardes. Somos aguas. Somos radio.